Gabriel Delanne. El alma es inmortal. Segunda parte, la experiencia. Capítulo 2, las investigaciones de M. de Rochas y del Dr. Lewis. 1. Investigaciones experimentales sobre las propiedades del perispíritu. 2. Hipótesis. 3. Fotografía de una exteriorización. 4. Repercusión de la acción del perispíritu desprendido sobre el cuerpo. 5. Acción de los medicamentos a distancia. Las comunicaciones de los espíritus. Junto a los relatos de los sonámbulos, y de los médiums videntes, confirmados por las fotografías y las materializaciones de los vivos, y de los desencarnados, afirman que el alma siempre tiene una forma fluídica. La existencia de esta envoltura del alma, llamada perispíritu por los espíritas, resulta igualmente de la evidencia de los hechos relatados anteriormente. Este doble etéreo, inseparable del espíritu, existe, pues, en el cuerpo humano en estado normal, y las siguientes experiencias van a permitirnos estudiar experimentalmente este nuevo órgano. Acabamos de asistir a la exteriorización total del alma humana. La hemos fotografiado en el espacio, cuando está casi libre, en un estado vecino al que será permanente después de la muerte. Es interesante saber por qué procedimientos puede producirse. Al mismo tiempo que este estudio nos instruirá acerca del proceso de la salida astral, puede hacernos adquirir nociones directas sobre las propiedades del perispíritu, y estos conocimientos nos serán preciosos para informarnos sobre el género de materia de que está compuesto. 1. Investigaciones experimentales sobre las propiedades del perispíritu. El sabio investigador, M. de Rochas, ha conseguido establecer la objetividad de la luz ódica, que el barón de Reichenbach atribuye a todos los cuerpos cuyas moléculas tienen una orientación determinada. Ha examinado particularmente los efluvios producidos por los polos de un poderoso electroimán, por medio de un sujeto hipnótico, haciéndole analizar las luces que veía por medio de un espectroscopio que da la longitud de la onda característica de cada color, y comprobando sus afirmaciones con una contraprueba por medio de la luz polarizada. Las interferencias y los refuerzos de la luz han estado siempre de acuerdo con las que deben ocurrir en el estudio de una luz realmente percibida. Parece resultar de estos experimentos que los efluvios podían ser únicamente debidos a las vibraciones constitucionales de los cuerpos transmitidos al éter ambiente. Pero es preciso, tal vez, ir más lejos y admitir que hay emisión por el arrastre de cierto número de partículas desprendidas del cuerpo mismo, pues los efluvios oscilan como las llamas con los desplazamientos del aire. El cuerpo humano emite, pues, efluvios cuya coloración es variable. En unos el lado derecho del cuerpo es rojo, y el lado izquierdo violeta, igualmente, con matices de los mismos colores, son los rayos fluídicos que brotan por todas las aberturas del rostro. Otros invierten estos colores, pero están siempre dispuestos de una manera semejante para el mismo sujeto, si el experimento no se prolonga demasiado. Prosiguiendo sus estudios acerca de la hipnosis, el sabio investigador ha llegado a descubrir modificaciones notables en cómo se hace patente la sensibilidad. Hasta entonces se creía que su dominio se limitaba a la periferia del cuerpo. Hay que reconocer que puede exteriorizarse. He aquí lo que afirma M. de Rochas. Voy a emprender de nuevo el estudio de las modificaciones de la sensibilidad, sirviéndome primero de las indicaciones de un sujeto A, cuyos ojos han sido previamente llevados al estado en que perciben los efluvios exteriores, que examine lo que pasa cuando magnetizo un sujeto B, presentando en estado de vigilia una sensibilidad cutánea normal. Desde que en este la sensibilidad normal comienza a desaparecer, el vello luminoso que cubre su piel en el estado de vigilia parece disolverse en la atmósfera, luego reaparece al cabo de algún tiempo bajo la forma de ligera neblina que, poco a poco, se condensa, siendo cada vez más brillante, tomando definitivamente la apariencia de una capa muy delgada, sobresaliendo 3 o 4 centímetros de la piel y siguiendo todos los contornos del cuerpo. Si yo, magnetizador, obro sobre esta capa de alguna manera, experimenta las mismas sensaciones que si hubiese obrado sobre su piel, y no siente nada o casi nada si obro fuera de esta capa. No siente nada tampoco si la que obra dentro de esta capa es una persona que no está en relación con el magnetizador que opera. Si continúa la magnetización, ha de formarse alrededor de B una serie de capas equidistantes, separadas por un intervalo de 6 a 7 centímetros, el doble de la distancia de la primera capa respecto a la piel, que se suceden a veces hasta 2 o 3 metros penetrándose y entrecruzándose de una manera apreciable. Venus siente el contacto, las picaduras, la quemazón sobre sus miembros. Su sensibilidad disminuye proporcionalmente al alejamiento del cuerpo de esas capas. Con el proceso de la exteriorización de la sensibilidad una vez conocido, era mucho más fácil continuar las observaciones sin el reconocimiento del sujeto viviente A. He podido advertir así, por numerosos ensayos, que la primera capa sensible exterior se formaba generalmente en el tercer estado, que en algunos sujetos no aparecía jamás, y que en otros, por el contrario, se producía, bajo la influencia de algunos pases, desde el estado de credulidad, que es una manifestación casi invisible del estado de vigilia, o incluso, sin ninguna maniobra hipnótica, a consecuencia de una emoción, de una perturbación nerviosa, y tal vez hasta de una simple modificación del estado eléctrico del aire. Si es verdad que la sensibilidad se dirige sobre las capas concéntricas exteriores, el sujeto deberá, acercando las palmas de las manos, percibir la sensación del contacto cuando se toquen dos capas sensibles, y esto es, efectivamente, lo que ocurre. Es más, si se entremezclan las capas sensibles de la mano derecha con las de la mano izquierda de manera que estén regularmente alternadas, una llama pasada sobre esas capas dejará sentir una quemadura, sucesiva y alternativamente, sobre ambas manos. 2. Hipótesis. ¿Qué consecuencias debemos deducir de experimentos tan interesantes? Cuando se examina el croquis que representa un sujeto exteriorizado, y se observan esas capas sucesivamente luminosas y oscuras, llama la atención la analogía que existe entre ese fenómeno y el conocido en física bajo el nombre de franjas de Fresnel. Sabido es cómo se hace ese experimento. Si en una cámara oscura se dirige sobre una pantalla un haz luminoso, la iluminación es uniforme. Pero si un haz idéntico al primero cae simultáneamente sobre la pantalla de manera que en parte se sobrepongan, toda la región común es surcada por franjas paralelas sucesivamente brillantes y oscuras. Esto ocurre porque el carácter esencial de los movimientos vibratorios es la interferencia, es decir, la producción, a consecuencia de la combinación, de las ondas de franjas en movimiento en que las vibraciones están en el maximum, y de franjas en reposo sobre las cuales los movimientos vibratorios son nulos o están en el mínimum. En el experimento de M. de Rochas, se produce, según creemos, un fenómeno análogo. Los máximos de sensibilidad están dispuestos como las capas luminosas, separadas entre sí por otras tapas, que son insensibles y oscuras. ¿Cómo explicar esto? Es aquí donde la existencia del periespíritu se revela claramente. La fuerza nerviosa, en vez de extenderse y disiparse en el aire, se dispone en capas concéntricas en relación al cuerpo. Es preciso, pues, que sea retenida por una fuerza, ya que observándose que normalmente se escapa por la extremidad de los dedos, como la electricidad por las puntas, debería perderse en el medio ambiente si no existiese una envoltura fluídica que la retuviese a su salida del cuerpo. La analogía permite asimilar la fuerza nerviosa, cuya existencia ha sido demostrada por Crookes, a las otras fuerzas naturales. Calor, luz, electricidad, que son debidas a movimientos vibratorios del éter y que se propagan en movimientos ondulatorios, cuya forma, amplitud y número de vibraciones varían por segundo, según la fuerza considerada. En el estado normal, la fuerza nerviosa circula por el cuerpo siguiendo sus conductores naturales, que son los nervios, y llega a la periferia por las mil ramificaciones nerviosas que se despliegan bajo la piel. Pero bajo la influencia del magnetismo, el periespíritu, según la naturaleza psicológica del sujeto, se exterioriza, es decir, irradia alrededor de su cuerpo, y la fuerza nerviosa se extiende por la envoltura fluídica y se exterioriza en movimientos ondulatorios. Comúnmente es necesario hacer pasar el sujeto a los estados profundos de la hipnosis para producir la irradiación periespiritual, pues le es preciso al magnetizador cierto tiempo para neutralizar, en parte, la acción de la fuerza vital y permitir al doble exteriorizarse parcialmente. Cuando el desprendimiento comienza, es que el estado de relación está establecido. En otros términos, Las ondulaciones nerviosas del magnetizador vibran sincrónicamente con las del sujeto, en aquel momento se producen, precisamente, esas capas alternativamente sensibles o inertes. En suma, el experimento es acaso análogo al de Fresnel. En esta hipótesis, en lugar de ondulaciones luminosas, son ondulaciones nerviosas, los dos focos luminosos son reemplazados por el magnetizador y su sujeto, y la pantalla está representada por el perispíritu. Los puntos en que se muestran las zonas sensibles es el límite de la expansión de la sustancia perispiritual. Tenemos, pues, un medio experimental de estudiar esta envoltura fluídica que se nos ha revelado, y que no se conocía antes de las enseñanzas del espiritismo. Nos es fácil, dando con el pensamiento una extensión mayor al experimento precedente, concebir de manera más amplia la exteriorización. Llegaremos entonces a comprender cómo el alma puede salir del cuerpo. Esto es lo que M. de Rochas ha verificado experimentalmente. Basta para comprobar esta aserción encontrar sujetos aptos para producir este género de fenómenos, y esto no es imposible, pues el Mediurn de Boulogne-sur-Mer, así como los sujetos del magnetizador Lewis, y señora Morgan, nos han ofrecido ejemplos de ello. Hemos visto que las apariciones de los vivos hablan, y para ello, además de los órganos de la palabra, necesitan cierta cantidad de fuerza viva, esta fuerza también se revela en los desplazamientos de objetos materiales, tales como el abrir o cerrar una puerta, agitar una campanilla, etc. Es preciso, pues, que puedan sacar esa fuerza de alguna parte. En los casos que hemos examinado es de su cuerpo material del que probablemente la han tomado, lo que hace suponer que deben estar unidos a él. Allan Kardec enseña, según los espíritus, que cuando el alma se desprende sea durante el sueño, sea en el caso de bicorporeidad, está siempre unida a su envoltura terrestre por un lazo fluídico. Nos es posible justificar esta manera de ver los hechos por los experimentos siguientes. Continuando sus estudios, M. de Rochas, observa que si se hace atravesar un vaso de agua por una zona luminosa, es decir, sensible, de un sujeto exteriorizado, las capas que se hallan detrás del vaso, con relación al cuerpo, quedan interrumpidas. En cuanto al agua del vaso, se iluminará rápidamente en toda su masa, y al cabo de algún tiempo se desprende de ella una especie de humo luminoso. Más aún, tomando el vaso de agua y llevándolo a cierta distancia, comprobaba que quedaba sensible. Es decir, el sujeto sentía los contactos hechos sobre el agua, a pesar de que a esta distancia no hubiera huella de capas sensibles. M. de Rochas busca seguidamente las sustancias que almacenan la sensibilidad, y observa que casi siempre son las mismas que conservan los olores, los líquidos, los cuerpos viscosos, sobre todo los de origen animal, como la gelatina, la cera, la guata, las telas de estructura floja como el terciopelo, la lana, etc. Reflexionando, dice, sobre el hecho de que los efluvios de las diferentes partes del cuerpo se fijaban, sobre todo, en los puntos de la materia absorbente que estaban más próximas, supuse que tendría una localización más perfecta, si llegaba a reunir sobre ciertos puntos de la materia absorbente, los efluvios del cuerpo y si así podría reconocer esos puntos. Como los efluvios se desparraman de una manera análoga a la luz, una lente que redujera la imagen del cuerpo, respondía a la primera parte del programa. Se trataba, pues, de tener una materia absorbente sobre la cual se hubiese fijado la imagen reducida. Pensaba yo que una placa al gelatino bromuro podría funcionar sobre todo si era ligeramente viscosa. 3. Fotografía de una exteriorización. De los ensayos con un aparato fotográfico, ensayos que voy a referir, según mi registro de experimentos. 30 de julio de 1892. He fotografiado a señora Lux, primero despierta, sin ser exteriorizada, seguidamente, dormida, y exteriorizada teniendo cuidado de servirme, en este último caso, de una placa que había hecho permanecer algunos instantes contra su cuerpo, en su chasis, antes de llevarla al aparato. He comprobado que pinchando con un alfiler la primera placa, señora Lux no sentía nada. Con la segunda sentía el pinchazo un poco. Con la tercera lo sentía vivamente, todo ello después de algunos instantes de la operación. 2 de agosto de 1892. Estando presente señora Luxens hallé la sensibilidad de las placas impresionadas el 30 de julio y que habían sido desarrolladas. La primera no dio nada. La segunda muy poca cosa. La tercera no era tan sensible como el primer día. Queriendo ver hasta dónde llegaría la sensibilidad, di dos fuertes pinchazos en la imagen de la mano, de manera que quedase desgarrada la capa de gelatino bromuro. Señora Lux, que estaba a 2 metros de mí y no podía ver la parte en que le pinchaba, se contrajo al momento lanzando gritos de dolor. Me costó trabajo hacerla volver a su estado normal. Se quejaba de dolores en la mano, y a los pocos segundos vi aparecer en la mano derecha, la que yo le había pinchado en la imagen, 2 huellas rojas. El doctor P., que asistía al experimento, comprobó que la epidermis no estaba desgarrada, y que los puntos rojos estaban en la piel. Me cercioré, además, de que la capa de gelatina de bromuro, que era mucho más sensible que la placa que la soportaba, emitía irradiaciones con máximas y mínimas igual que el propio sujeto. Esas irradiaciones casi no aparecían en el otro lado de la placa. Detengamos aquí nuestra cita. Esta nos permite hacer constar que existe una relación establecida de una manera continua entre señora Lux y su fotografía exteriorizada. Del 30 de julio al 2 de agosto, no obstante, el alejamiento prolongado del sujeto, el lazo no se ha roto, y toda acción producida sobre la fotografía se transporta al cuerpo de manera que deja huellas visibles. Es, pues, legítimo suponer que la relación es aún más íntima cuando es el propio perispíritu el que está completamente exteriorizado, sea la que fuere la distancia que le separe del cuerpo físico. Los experimentos de M. de Rochas han sido verificados por el Dr. Luis, en La Caridad, y por el Dr. Joire, que ha señalado esta exteriorización en su Tratado de Hipnología publicado en 1892. Este último ha podido comprobar que la exteriorización de la sensibilidad es un fenómeno real que no depende de ningún modo de la sugestión mental, como ha querido insinuar el Dr. Mavroukakis, ni tampoco de una autosugestión, pues, en estos experimentos, si el operador está separado del sujeto por 4 o 5 personas, hay retraso regular y progresivo en la sensación experimentada por el hipnotizado, lo que, evidentemente, no tendría lugar si esta sensación fuera producida por una sugestión mental del operador. 4. Repercusión de la acción del perispíritu desprendido sobre el cuerpo. El magnetizador Carnet, como hemos visto, creía firmemente en la posibilidad del desprendimiento del alma. Refiere, sin poderlo explicar, un desprendimiento del alma, experimento que debe depender de una acción material ejercida sobre el perispíritu, probablemente complicada con autosugestión. He aquí el hecho. Un tal M. Lucas, de Rambouillet, estaba muy inquieto a causa de la desaparición de su cuñado, que se fue del país unos 12 años antes a consecuencia de una discusión con su padre. M. Lucas resolvió recurrir a la lucidez de Adela Maginot, para saber si todavía vivía. La lúcida vio a aquel hombre en cierto lugar del Brasil, y lo describió de manera que fue reconocido por su madre y su cuñado. Pero a partir de aquí el experimento se complica. Citamos el caso textualmente. Lo que contribuyó no poco a sorprender a aquella buena mujer, así como al señor Lucas y a las personas presentes en esta curiosa sesión, fue ver a Adela que, para resguardarse de los ardientes rayos del sol de aquellas comarcas, ponía sus manos delante del lado izquierdo de su rostro, que parecía arder de calor. Pero lo más extraordinario de aquella escena, fue que recibió una violenta insolación que le puso todo el lado del rostro, desde la frente a la espalda, de un rojo azulado, mientras que el otro lado quedaba de un blanco mate. Solo 24 horas más tarde, aquel color oscuro comenzó a desaparecer. El calor era tan violento en aquel momento de la sesión que no se podía aguantar. Estaba presente M. Aranger Pirlat, antiguo magnetizador, honorablemente conocido desde hace 30 años en el mundo magnético. Los que han conocido a Carnet, saben que era absolutamente incapaz de mentir. Podemos, pues, admitir este relato confirmado por un testigo íntegro. Para explicar este caso, creemos que la idea del calor intenso del sol del Brasil pudo sugestionar fuertemente al sujeto, cuyo perispíritu estaba tal vez poco desmaterializado, y se hizo sensible a las irradiaciones calóricas. Ha habido pues, creemos, repercusión sobre el cuerpo material de la acción física del sol, facilitada, y probablemente aumentada, por la autosugestión de que en aquel país el calor es tórrido. El hecho de transmitir la alteración del perispíritu al cuerpo físico, ha sido observado con la suficiente frecuencia para que podamos conocer su mecanismo. Experimentalmente, como vamos a ver, se ha llegado a estudiar. M. Aksakov, en un experimento hecho en San Petersburgo, en compañía de la célebre médium Kate Fox, pudo comprobar un transporte de humo negro, de la mano fluídica de la médium, al extremo de sus dedos materiales. Estos no se habían movido, pues el sabio ruso había hecho colocar las manos de señora Fox sobre una placa luminosa, para asegurarse de su inmovilidad, y por exceso de precaución había colocado sus propias manos sobre las de la médium. Se ve, pues, que hay algo mejor que presunciones para establecer la solidaridad del cuerpo y de su doble fluídico. En su Traité de Magie Pratique, Tratado de Magia Práctica, Papus refiere el caso de un oficial ruso que, sintiéndose atacado por una sombra, cayó sable en mano sobre la aparición y le hendió la cabeza. La herida fue hecha al perispíritu de una mujer, que era la causa del fenómeno, y esa mujer murió al día siguiente a consecuencia del sablazo recibido en su cuerpo fluídico. Dacier cita varios ejemplos semejantes sacados de los archivos judiciales de Inglaterra. Cierta Juana Brooks, desdoblándose, la había tomado con un niño. Aquel enfermó rápidamente y no se sabía a qué atribuir el mal, cuando el enfermito, designado un sitio de la pared, gritó: «Es Juana Brooks, que está ahí». Un asistente dio una cuchillada en el sitio indicado. El niño intentó convencer a los asistentes de que la mujer estaba herida en la mano. Fueron a la casa de la hechicera, y se vio que, efectivamente, estaba herida en la mano como el niño había dicho. En circunstancias aproximadamente semejantes, otra mujer, Juliana Cox, fue herida en una pierna fluídica por la joven a la que obsesionaba, y cuando se transportó a su casa, pudo reconocer que la herida de su pierna carnal se adaptaba exactamente a la hoja del cuchillo que había herido al doble fluídico. Observemos la última frase de M. de Rochas. La imagen de señora Lux emitía irradiaciones con mínimas y máximas. Ahora bien, aunque estas irradiaciones son invisibles para el ojo humano, tomemos acta de que es posible fotografiar la materia invisible. Esto puede servir para comprender la fotografía de los espíritus. 5. Acción de los medicamentos a distancia. Podemos poner en evidencia todavía, por otra serie de pruebas, la existencia del perispíritu en el hombre, examinando los efectos que se producen sobre ciertos sujetos hipnóticos, al aproximar a su cuerpo sustancias contenidas en frascos cuidadosamente tapados. Los hechos expuestos por M. Bourou y M. Burot escapan a toda explicación científica por la razón de que, no reconociendo el perispíritu y sus propiedades, es imposible para los sabios comprender el género de acción que se ejerce en ese caso. Gracias a los experimentos de M. de Rochas, haciendo intervenir el perispíritu exteriorizado, se hace más fácil explicar estos fenómenos. Después de haber tomado todas las precauciones para evitar la simulación o las sugestiones, estos observadores han comprobado la realidad de los hechos siguientes. La bola de un termómetro mantenido a una distancia de 10 a 15 centímetros del sujeto dormido, produce una sensación de dolor muy viva, convulsiones y una tracción del brazo. Un cristal de yoduro de potasio ocasiona estornudos. El opio ha hecho dormir. Un frasco de jaborandi origina la salivación y el sudor. Continuando las mismas experiencias con la valeriana, la cantárida, la morfina, la ipecacuana, el emético, la escamonea, los alcoholes, han dado resultados precisos y concordantes. Cada uno de estos medicamentos, colocados sencillamente cerca de la cabeza y sin contacto, produce el efecto relacionado con su naturaleza. Es decir, una verdadera acción fisiológica, como si el sujeto lo hubiera introducido en su organismo. Se ha ensayado también la acción de los venenos diluidos en agua, y se han observado los mismos síntomas que si el paciente los hubiese tomado por las vías ordinarias. El laurel cerezo ha determinado una crisis de éxtasis en una mujer judía, que creyó ver a la Virgen María. Al doctor Luis, en un principio completamente escéptico, estos experimentos le convencieron enseguida. Explica que al aproximar a la cabeza del sujeto hipnotizado, 10 gramos de coñac contenidos en un tubo cerrado a la lámpara determina su embriaguez al cabo de 10 minutos. 10 gramos de agua, siempre en un tubo cerrado a la lámpara, producen al cabo de algunos minutos la constricción de la garganta, la rigidez del cuello y los síntomas de la hidrofobia. 4 gramos de esencia de timol, encerrados de la misma manera, presentados delante del cuello de una mujer hipnotizada, transforman su circulación, le hacen salir los ojos de sus órbitas, hinchan el cuello de la hipnotizada de una manera espantosa, y determinan, en la inervación circulatoria del cuello, del rostro y de los músculos inspiradores, una creciente turbación acompañada de un ruido de carácter siniestro, que espanta al experimentador, que ha de esforzarse en contenerse para evitar accidentes fulminantes. En presencia de manifestaciones tangibles y claras tan precisas, escribe el Dr. Lewis, de las cuales he sido testigo frecuentemente, en presencia de estos casos de tan sorprendentes repercusiones, de acciones a distancia sobre la inervación visceral en los sujetos, a los cuales al presentarles un tubo conteniendo polvos de ipecacuana determinaban náuseas y vómitos, y habiendo visto sobrevenirles ganas de ir de vientre colocándoles sobre el cuello un tubo conteniendo 20 gramos de aceite de ricino, no vacilé en reconocer que asistimos a una serie de fenómenos extraños que se desarrollan fuera de las leyes naturales hasta hoy conocidas, lejos de su evolución normal, y que denotan todo lo que nos falta saber sobre las acciones del cuerpo. Pero existen y se imponen a la observación, y tarde o temprano servirán de punto de partida para la explicación de un gran número de extraños fenómenos en relación a la vida nerviosa. Sin duda alguna estos hechos son extraños, pero su explicación no es imposible ahora que la exteriorización del perispíritu y del fluido nervioso es un hecho demostrado. En un experimento de M. de Rochas, hemos visto que el agua acumula la sensibilidad y que obrando sobre esa agua se transmiten al cuerpo sensaciones. Podemos comprender que otros líquidos estén en el mismo caso, pero entonces las sensaciones experimentadas estarán en relación con las propiedades de esos líquidos, y se verificarán en el sujeto los mismos síntomas que si los hubiesen ingerido naturalmente. En todos los experimentos precedentes, las sustancias están contenidas en frascos cerrados al esmerilo a la lámpara, pero el fluido espiritual penetra todos los cuerpos, y el fluido nervioso un gran número. Pues se han observado fenómenos cuando los medicamentos en experimentación eran capaces de ser asimilados en su parte volátil por la fuerza nerviosa.